Hola, estamos en Paradigma Radio y esto es Esencias Sonoras, el programa de músicas selectas para una inmensa minoría. Hola, saludos cordiales, bienvenidas, bienvenidos a esta octava entrega de Esencias Sonoras. Comenzamos aquí con la alegría, de nuevo con la ilusión y el deseo de haceros pasar una hora vera de radio. Ya sabéis que Esencias Sonoras quiere ser un punto de encuentro ecléctico en lo musical. Aquí escucharéis siempre una selecta y exquisita selección musical de todas las épocas y estilos. Música no comercial y en ocasiones minoritaria, pero siempre, siempre de gran calidad. Y comenzamos ya con Javier Juan Blanco al control de sonido, mandos técnicos, y un servidor, Rafa Martínez Guillén, a la producción y presentación del programa. Bueno, no sé si habéis, alguno de vosotros habéis reconocido esta música que está de fondo, que como siempre la escucharemos al final del programa. Tranquilos, que ahora la haya interrumpido, porque como os digo, al final sonará y os hablaré un poquito de ella. Sí que os digo que esa música forma parte de una película norteamericana, gran éxito, creo que ganó el Oscar hace unos años, y que lleva por título Green Book. Así que bueno, esto tal vez os puede dar una pista sobre qué va nuestro programa de hoy. Veréis, en nuestro programa de hoy vamos a cumplir una de nuestras promesas, como uno de, los compromisos que adquirimos al iniciar estas esencias sonoras, de traer un entrevistado importante de la cultura cordobesa, andaluza, nacional al programa. Y bueno, pues hoy toca ya, estamos en la octava entrega y tocaba ya hacer una entrevista. Y bueno, pues tenemos la gran suerte, porque es suerte, un privilegio. Tengo ahora mismo delante mío y tengo el placer de presentaros, de hablaros de una persona que está relacionada con eso, con los libros. Green Book, el libro verde, que como digo, ya os hablaré de él. Pero hoy vamos a hablar de libros, de muchas cosas. Vamos a hablar de cultura en general, porque, como digo, delante de mí hay toda una eminencia. Él es cantante, él es dibujante, no sé si también escritor, cuántas es. Ahora nos contará. Pero aquí está con nosotros. Tengo mucha gana, porque además es amigo, querido, gran Ricardo González. Hola, Ricardo. Buenas tardes. Bienvenido a esta tu casa. Aquí estamos en Paradigma Radio. Todo un placer y un honor tenerte por aquí. Qué bueno. Muchas gracias por tu visita, ¿verdad? Y prestarte a esta entrevista y ayudarnos a hacer este programa. Oye, qué bueno. Veo tu currículum y quedé impresionado. He nombrado ahí un poquito lo que eres, pero seguro que me he dejado cosas. Cuéntanos un poquito de ti, para que la gente de fuera, aquí en Córdoba yo creo que te conoce todo el mundo, en Andalucía también, porque ya a lo mejor os puede sonar un poquito el nombre, pero cuando os hablo un poquito de las cosas que él ha hecho y dónde está implicado y dónde está actualmente, por supuesto, lo vais a reconocer. Veréis que va a ser una tarde divertida con él. Interesante, segurísimo. Cuéntanos un poquito, Ricardo, ponnos al día. A ver. Bueno, primero agradecerte que estará en Paradigma Radio. La verdad es que os admiro esta gesta en pro de la cultura y del compromiso, ¿no? Esto se da a la mano un poco también con lo que me preguntas con la biografía. Con lo cual, resumirte un poco esa parte biográfica, bueno, decirte que soy editor, un pequeño empresario, humilde o modesto, que tiene la editorial Utopía Libros. Bien, que vengo del Páramo, que también es otro sello editorial nuestro, más antiguo, que tendrá ya 20 años. Utopía, como sello, tiene 10, y que anteriormente pues vengo del mundo también de la cultura, la publicidad desde el compromiso, ¿no? Y ahí empecé, digo, en el 83, relacionado con el trabajo de la comunicación, la arte gráfica, y hasta ahora. Sí. Vaya, sí, bueno, porque Ricardo González, a quien Córdoba lo conoce mucha gente, y bueno, pues lo relaciona básicamente, principalmente, por Utopía, por Páramo. Para los que no sepáis, en Utopía hay una extensa y exquisita selección de autores. Luego os hablaremos de todo lo que tiene ahora mismo, de las novedades y todo eso. Pero vaya, entre otros estuvo pues Julio Anguita, ¿no? El gran Julio Anguita escribió para esta editorial y tantos y tantos otros. Bueno, ahora no queremos que se quede nadie, se queden nombres por citar, pero yo confío que vayan saliendo todos. Pero vaya, no solo se ha centrado en eso, sino que también has estado ligado con la música. Sé que eres cantante, que cantas en un grupo. Yo me encantan tus acuarelas. Aquí tengo ese arte ida y vuelta, aquí delante, ese de Córdoba a La Habana, que es magnífico. Es que eres un artistazo, eres un artistazo. Háblanos un poquito más, a ver, de tu faceta como de todo, un poquito pues, de todo, ¿vale? Músico. Pues no sé, me da un poco a mí de corte eso de cantante, suena eso. Me viene a mí a la cabeza mi coetáneo, Camilo VI. No, pero ¿qué ocurre con esto? Es decir, uno se tiene que buscar la vida de joven, cuando estás estudiando, te vienes a Córdoba. Y tienes que pues tenía que pintar, dibujar, hacer rótulos en la calle, publicidad, lo que podía, para poder pagarme el piso y poder pagarme las habichuelas, evidentemente. Van saliendo cosas, y cuéntanos. Pues cogía nos juntábamos unos amigos y hicimos un grupo. ¿Qué hacíamos? Pues en los años 70 lo de los grupos funcionaba muy bien. Modestamente también con los instrumentos muy básicos que comprábamos de segunda mano y actuábamos pues en ferias, todo tipo de eventos, ¿no? Y bueno, pues la verdad que funcionamos bien y era como el sustento económico para poder seguir estudiando en la Escuela de Arte y Oficio, ¿no? Y terminar lo que era la carrera de dibujo publicitario. Con dos o tres maestros. Había gente que la tengo que nombrar, como Antonio Povedano, claro que sí. Ángel López Obrero, Antonio Bojalance. Digo, he tenido la suerte de tener, yo creo que lo mejor del arte, ¿no? En la disciplina del diseño, de la pintura. Y bueno, y esto como lo hice ya mayor, con unos 18 años y tal, empecé. Pues creo que lo hice con bastante énfasis y cariño hacia la profesión. Con lo cual, desde entonces, desde el 76, sigo con esto y en el 83, una vez termina la mili y todas estas cosas que hace uno, que te obligan, pues me dediqué al mundo de la arte gráfica y la comunicación y ahí estoy. No me he jubilado, a pesar de tener ya edad de jubilarme, pero en estas profesiones uno no se jubila en el arte, ¿no? Entonces, estás en la música, luego en las pinturas, bueno, pues tengo varias exposiciones. Esta que tú nombras, la llevamos a La Habana. Bueno, era un contraste entre las dos ciudades, es decir, sí. Mostrar la corredera de Córdoba y la Plaza Vieja de La Habana o la Catedral de La Habana con la mezquita de Córdoba, íbamos haciendo ese paralelismo para ir viendo, bueno, y sin ninguna pretensión, es decir, que me han ido saliendo las exposiciones, tampoco he hecho tantas, no sé si siete u ocho, temas sobre Miguel Hernández, en fin, no sirvo para otra cosa, no sé, también me gustaría. Bueno, no seas tan humilde. Te gustaría que. Pero mira, si te parece, porque sabes que este programa es un programa musical, ¿vale? Vamos a ir dando pinceladas puntuales y tú eres músico y tienes buen gusto porque, como sabéis, cuando hacemos este programa de entrevistas, la música la pone el entrevistado, quitando la de cabecera y salida que la he escogido yo por. Poco, pues por eso, para darle una entrada al programa con ese Green Book. Pero a partir de ahí, todos los temas que van a sonar hoy son selección de Ricardo. Entonces, vamos a escuchar música que seguramente la gente está escuchando y veréis vosotros que vosotras, qué buen gusto tiene. Vamos a hacerlo con una cosa muy curiosa, porque es una cosa internacional. Bueno, va a sonar mucha música andaluza, ya os adelanto. Pero pero cuidado, que va a sonar un poquito de todo y no os lo perdáis, porque veréis que va a ser súper interesante. Pero el caso es que lo vamos a hacer con un músico norteamericano que, bueno, que le encantó Córdoba, que se vino aquí y que formó una banda, la llamada Banda de los Gitanos, A Band of Gypsies. Estamos hablando de Owe Gelb, y de ahí ha escogido, Ricardo, un tema, ¿no? Las cuatro puertas de Maverick. Y bueno, vamos a escucharlo y hablamos un poquito acerca de esta producción y demás cosas. Disregards any agenda under the stars. The stars are still too far to help you out in any other car. The rain and the crackle and light, throwing thick thunder and showing off the night. You get it going, well, get it gone. When the storm can't touch you and you can't go wrong. A four-door Maverick, get you one. No better ride under the sun. Four door, don't need any more. Is wide. When it rains, it pours, and then we slide, and then we slide. The rain. Qué bueno, qué bueno. Esta mezcla de, ¿verdad?, el inglés del Owe Gelb, al que conocí personalmente. Es un tipo súper interesante, muy, muy divertido y un musicazo. Hicimos un concierto el año pasado con él, con Raimundo Amador, que está en esta producción. Fernando Vacas, un productor cordobés, muchos conoceréis. Estará seguramente en alguno de los programas, será uno de los entrevistados en el futuro. Buen amigo, y estará por aquí. Había más gente cordobesa y de fuera de Córdoba, claro que sí, en esa banda, en esa banda Gypsies. Esta producción era del 2010, del disco Alegrías, Obergefell, para que no lo conozca, es un cantautor de Pensilvania, nació en Berkshire y Pensilvania, músico y productor discográfico, que ahora mismo, bueno, radica en Tucson, Arizona, pero que viene puntualmente a Córdoba, España, Andalucía. Hablamos aquí, mientras que sonaba, que aquí hemos tenido nuestros propios cantautores en esa onda, ¿verdad, Ricardo? Aquí en Andalucía, en España, me citabas algunos, ¿no? En esa, ¿verdad? Sí. Cuéntame. Pues no, me iba por los cantautores, porque hemos estado viendo antes lo de Bob Dylan. Bueno, y esto marca a los cantautores españoles del momento. Ahí está Sabina, ¿no? Y bueno, luego la relación con Córdoba, también con cantautores como Aute, por ejemplo. Vaya, ¿no? Sí. De Aute, un hombre que tenía muy buena relación con nosotros y además con la ciudad de Córdoba, porque su abuelo paterno, creo, era de Córdoba, de la tierra de Córdoba. Yo lo vi varias veces por aquí. Pero sí, hicimos varias exposiciones con él y tal. Luego otro cantautor que tenía relación con Córdoba, y siguen teniendo los hijos relaciones, desgraciadamente tuvo un accidente y falleció, que es Pachi Andión. ¿No? Vaya, también lo conozco. Y pues otro hombre que ha venido por aquí, y toda esta gente, pues nos visitábamos, y nos venían a las Beatillas, a la editorial, y teníamos buena relación. Y de hecho he leído publicando, he ido a Madrid, hemos presentado los libros, bueno, recuerdo ahora mismo en el se me olvida ahora el bar, pero bueno, el Libertad 8. El famoso Libertad 8, claro, ¿eh? Claro, y mítico para los cantautores. Igual que con Pablo Guerrero, también buena relación, también lo hemos publicado. Y todo esto, bueno, el compromiso llega, claro, por la música y a los cantautores. Los cantautores, pues, evidentemente, llega a ese tipo de línea editorial, claro, que nosotros llevamos desde siempre, ¿no? Por lo tanto. Sí, sí. Ahí voy, porque no ha salido todavía no había salido esa palabra, yo la quería sacar en esta entrevista, porque os habréis ido dando cuenta por los nombres que va dejando, que Ricardo González es una persona, luego, comprometida con en lo político, en lo social, su línea. Por cierto, en este programa van a entrar todo tipo de tendencias políticas y todo tipo de personas interesantes para la cultura. La cultura no debe de renegar de nadie, creo. Y por supuesto, de gente muy interesante como Ricardo, que tiene tantas cosas que contarnos. Pero sobre ese compromiso social-político, va a ir, quiero que lo sabes un poco, en la siguiente canción. La siguiente canción está inspirada en las 13 rosas. Rosas, ahora nos explica Ricardo lo que es. El grupo es Medina Zara, que hizo la música para esa película, una película. No sé si está inspirada a su vez en una novela, yo no recuerdo. Ahora nos cuentas tú un poquito. Y vaya, es del 2018. Vamos a hacer que suene. No, mejor nos hablas tú un poquito, Ricardo, acerca de las 13 rosas, de por qué has elegido ese tema para este programa de hoy. Sí, es que dado la línea editorial que llevamos y de memoria histórica, de memoria democrática, en la editorial, bueno, pues buscando algún tema relacionado con los libros nuestros, en particular sí, este de Rojas, de Carmen Barrios. Sí, ahora hablaremos de todas las novedades y todo eso. Por lo tanto, creía que era importante, además de un grupo cordobés, es decir, que nos hemos ido de lo internacional, desde los cantautores old rock, y llegar a lo local, que creo que es importante reivindicar, gente tan prolífica, que llevan tanto tiempo en la música, que como Medina Zara, claro, o Quita, ¿no? Y por lo tanto también hemos publicado algo de Aurelio Amén, un músico en la Córdoba de los 70. Bueno, vaya, sí, tenemos por aquí. Ahí tenemos el libro. Y por lo tanto, ¿qué significa las 13 rosas para nosotros en la música? Cuando Medina Zara hace esto, pues bueno, nos causa esa parte de alegría y de ver el compromiso por parte de la banda y de Manolo Martínez, precisamente eso. Algunas referencias, no tengo relación con ellos, pero sí es verdad que en el 77-78, cuando teníamos los grupos, es verdad que él me vendió su micro Sure AK500, ¿sí? Me vendió la furgoneta, ellos se compraron ya la furgoneta grande para Medina Sahara, y nosotros, que teníamos un grupito también de rock y tal, que era el Casaba, nos quedamos con esa parte que nos dieron ellos, que se la compramos. Y recuerdo una anécdota de Manolo. Cuéntanos. Muy chula. Ay, déjame una cosita nada más que haga una pequeña. Claro, es que, Ricardo, es que no se escucha. El programa de Ciencias Sonoras se está escuchando ya allá al otro lado del charco. Me consta que tenemos bastantes amigos allí. El grupo Medina Zara es un grupo de aquí, de Córdoba, desde donde estamos emitiendo, Andalucía, España, pero que ha llegado a un nivel. Pues yo diría también internacional, han sonado en Europa, han trabajado mucho en México, desde México nos están escuchando también. El grupo Medina Zara es tal vez el grupo más con más proyección del rock en Córdoba y probablemente hoy en día en Andalucía, de ese denominado rock andaluz del que hablaremos después. Así que bueno, la gente ya sabe que es Medina Zara, si te dejo con la anécdota que es interesante. Sí, un músico de los 70... evidentemente, después de una dictadura en este país, pues evidentemente todos tenían un compromiso, todas las disciplinas artísticas estaban volcadas en pro de la democracia. ¿Qué ocurre? Pues estoy hablando del 77-78, cuando ocurre esto de la furgoneta y todo el equipo y tal, lo compramos. Cuando nos pasamos la furgoneta, él se va ligeramente hacia el asiento que habíamos recogido, limpiado y tal, para llevármela ya, ¿no? Sí. Que estaba en la posada de la Herradura, justo donde está ahora mismo el parking este grande en la Cruz del Rastro. Ahí era un corral, un patio grande, inmenso, donde distintos artesanos, músicos o grupos alquilaban su cachito y ahí tenían los ensayos. Ahí se empezó Medina Sahara y ahí tuve la oportunidad de ver, al menos creo, las primeras letras, aquella de Si Supiera y tal, de porque tenía alguna relación con ellos. Yo iba a los ensayos como como músico más joven que ellos y allí. ¿Y qué ocurrió en la furgoneta? Pues muy bien, porque es que el compromiso, esto de la político y tal de esta generación, es muy, bueno, llama la atención y muy chulo, ¿no?, que ocurriera. Pues igual que yo ya militaba en el Partido Comunista. ¿Qué ocurre? Manolo se va, me va a dar la furgoneta, ay, y se acuerda, y detrás de su asiento saca una bandera roja. Digo, anda. Y nunca me había dicho él nada ni a lo que pertenecía ni nada, pero bueno, evidentemente era la bandera del Partido Comunista. Digo, vale. Bueno, pues muy bien, ¿no? Digo, el compromiso de los músicos. Bueno. Todos tenían una tendencia democrática, evidentemente, como mostró el Partido Comunista en España, como ha seguido marcándola, ¿no?, siempre. Ajá. Qué bonito, qué interesante. Por cierto, interesante también, me ha encantado, hablamos del libro este de Aurelio Amén, un músico en la Córdoba de los 70, y esta frase me encanta. Los músicos del baile, soñadores de un tiempo que olía a cigarrillos Lola y a gasolina de Derby, pendientes del brillo de los tricornios en las esquinas. Qué bueno. Bueno, pues vamos a escuchar ya, que este programa, al fin y al cabo, es un programa musical, y vamos a escuchar ese 13 Rosas de Medina Zara. Menos protección tenía los civiles. Quien hubiera pertenecido a un partido del Frente Popular era candidato a la cárcel o a la ejecución. La muerte podía sobrevenir después de un juicio sumario o simplemente la actuación de grupos. Año 39, el aire y el terror derramaron la sangre. Bueno, ahí estaba, esas 13 rosas de Medina Zara, que bueno, potentes como siempre, ese grupo cordobés. Bueno, ahora saltando una de las normas del programa, porque sabéis que me gusta poner los temas enteros de principio a fin y no interrumpirlos, pero vaya, con la lista que ha traído Ricardo no nos da claramente para todo el programa, entonces vamos a poner este tema que le había escogido, este tema de Roger Waters, de los Pink Floyd, Pigs, los cerdos. Va a estar sonando de fondo mientras que hablamos ahora acerca de una cosa muy interesante. Sí que comentaros, Pigs, me gustaría preguntarte por qué lo escogiste, porque bueno, yo sitúo un poquito, me lo puedo imaginar, porque sabes que yo sé que esto va de esta gente. Hay como tres partes en ese disco, el Dog Pigs, y la parte de los cerdos, de los pigs, representa a las personas, según la banda, que ellos consideran que están en la cima de la escala social, los que tienen riqueza y poder, que también, muy vigente por cierto, que también manipula al resto de la sociedad y los alientan a ser ferozmente competitivos y despiadados, para que los cerdos puedan seguir siendo poderosos. Puede ser que vaya por ahí los tiros, no me desencaminado. Puede ser simplemente por tu... Está clarísimo. Por la letra, por la música, por ambas cosas. Roger ¿Por qué lo elegiste? Lo elijo por el momento geopolítico internacional que estamos viviendo. Correcto, muy bien. Actualmente, me que parece. No hay que nombrar siquiera el bicho. Por lo tanto... Sí. Este también es un... Hay una grabación, creo que en el 17, en el 16, en directo esta en que México. Esta que está sonando está, pero lo digo para los que lo escuchéis un poquito, subo un poquito, Javi, que la gente escuche. Están ahí, un momento en la introducción. Esto es de un concierto en directo en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 13 de abril de 2018. Nos hablas de una en México, ¿no? Sí, anterior. Creo que el año anterior lo hicieron en México y es espectacular, ¿no? Está en directo y bueno, yo creo que está clarísimo, ¿no? Pink Floyd nos marca a todos los músicos de los años 70 y sigue. Y con lo cual, Roger Waters, por otra parte, eso que venimos hablando de un cantautor, un cantante, un grupo comprometido también. Y además anglosajón y manifestándose de la manera tan clara en contra de la política neoliberal que se está expandiendo por el mundo y que hay que poner pie en pared y tener cuidado para que la historia no se repita, ¿no? Como en el siglo XX, ¿no? Correcto, me parece muy bien. Muy interesante. No, la selección es magnífica. Iremos hablando, tal vez no pueden sonar todos los temas, pero iremos hablando así puntualmente. Pero vaya, antes de que suene el próximo tema, y mientras que usamos de fondo estos pigs, estos cerdos de Roger Waters, quiero que me hables de una cosa muy importante. El programa tiene que aparecer. Hay que hablar de ese premio que os han dado, ese premio Memoria Viva que os han dado 2024, muy recientemente. Y bueno, cuéntanos un poquito acerca de ese premio. Sí, antes del premio, no, decirte también que hay una obra escrita de George Orwell que se llama Rebelión en la Granja. Hombre, claro, claro, claro. Que es inevitable que esta canción haga, quiero entender que Pink Floyd y que Roger Waters se inspira también en esto. Está claro, ¿no? Respecto al premio, hombre, pues yo creo que... tengo varias, porque uno lleva ya muchos años... Perdona, Ricardo, el premio es a la editorial, o es individual. El premio a la editorial. Que la llevas tú, o sea... Que la llevo yo, claro, vaya. La dirijo yo como editor. Uh-huh. No la dan, es el premio Memoria Viva, que da la Cátedra de Memoria Histórica, de Memoria Democrática, de la Universidad de Córdoba. Uh-huh. Es la tercera edición, yo creo que esos premios importantes que a uno le dan en su vida profesional y que te dan y te estimulan para poder seguir. Y bueno, entrar en ese rango donde en el primer año se lo dieron a las asociaciones memorialistas, donde hay personajes de cordobeses interesantísimos de la provincia, ¿no? Cuando hablo de la memoria. Y la segunda edición, que fueron para el escritores actuales también nuestros, que como Antonio Barragán o Francisco Moreno Gómez, bueno, y el tercer año que nos los den a nosotros, pues bueno, pues yo creo que es muy importante en lo personal y en lo profesional. Desde luego, desde luego. Muy, muy, muy interesante. Mi enhorabuena, nuestra enhorabuena desde aquí, desde Paradigma Radio, para la editorial Utopía. Luego os hablaremos de novedades y de, bueno, y también de cosas que han ido apareciendo puntualmente a lo largo de todos estos años, pero vaya, de las novedades seguro que os vamos a hablar. Pero como esto es un programa de música, vamos a ir de nuevo con la música, porque queremos hablar también, como no, tiene que aparecer José Córdoba Andalucía, un buen aficionado a la música, cantante, y no de flamenco, pero con buen gusto para el flamenco. Así que con esa excusa va a sonar ahora mismo este tema, este Manhattan. Bueno, ven a aparecer los cantautores, Leonard Cohen, y en esa versión que ya es toda una referencia, de Enrique Morente y Lagartija Nike. Esta versión que vais a escuchar es una remasterización de 2016. Vamos con ese Manhattan. Que el día mantenía hoy es el día. Ahí estaba ese Manhattan de Leonard Cohen, la voz de Enrique Morente y Lagartija Nike. Este disco fue lanzado al mercado en 1996 por la discográfica El Europeo Música. En 2008 se editó de nuevo y lo que habéis escuchado es una remasterización de 2016. Ahí colaboraban un montón de... Este álbum es mítico, la verdad, ya es, ¿verdad? Sí, es como una referencia. Omega. El Omega. Un álbum... Ahí estaba Vicente Amigo, Tomatito, Estrella Morente, Isidro Muñoz, Cañizares... Bueno, y está todo, pues son todas adaptaciones de poemas de poeta en Nueva York, de Federico García Lorca y de Leonard Cohen. Imagino que por eso lo he escogido un poco, ¿no? Bueno, este tema lo estamos utilizando para hablar un poquito ahora de flamenco y en tu relación con él, en general, con la música en general, de tu proyecto Alcazaba, que no se nos olvide. Mientras debe estar sonando por ahí, y si no lo va a poner Javi, nos va a poner ahí un grupo también de Córdoba, otras referencias, el grupo Mezquita, que va a sonar ahora mientras que vamos hablando. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Sí, ahí está Mezquita. Vale, esos recuerdos de mi tierra. Para que nos hables un poquito porque es que si no no vamos a poder escucharlos enteros, mejor que suene un poco de fondo, que se queden ahí en el baúl. Pero mientras nos hablas un poquito de eso, de tu gusto por el flamenco y sobre todo de tu proyecto, Alcazaba, cuéntanos un poquito. Bueno, pues empezando por el flamenco o por Mezquita, que va a empezar sonando, terminan la canción con un poema que dice: Claveles vende la que todos mis sueños le pertenecen. Y termina la canción ahí. Me recuerda a algunos poemas que García Lorca, que viene a colación de lo que estamos hablando, y Leonard Cohen, graban en este disco de Omega, ¿no? Y bueno, mi relación con el flamenco... Bueno, perdona, pues, pero eso de Mezquita no es actual, eso es anterior al Omega, y no sé si algo lo está... Sí, pero es del 79. Evidentemente tiene esa influencia de García Lorca. Eso. De donde luego influye evidentemente en el disco de Omega y Leonard Cohen, claro, que son dos enamorados de Federico García Lorca, ¿no? Por tanto, mi relación con el flamenco es más que evidente. Eres cordobés, nace en Andalucía, el flamenco nace aquí, aunque se expande en toda... Déjame porque yo sé que tú te gusta destacar, y es raro que no lo hayas hecho, tú eres de Ochavillo del Río. Sí, que se lo voy a contar un poquito, que si no nos van a matar los de Ochavillo, pues, que te escuchan. Soy nacido en Ochavillo del Río. Ajá. Y a los 18 años me vengo a Córdoba y sigo yendo todos los fines de semana que puedo. Qué bueno. Y tengo allí mi familia, tengo hermanos, unos viven aquí, otros en Fuente Palmera y tal, pero sigo teniendo una relación bastante, bastante cercana y estrecha con Ochavillo del Río, evidentemente, donde tengo mi casa, ¿no? Aunque ahora vivo en Las Beatillas, que también es de reivindicar. Tengo doble nacionalidad, ¿no? Bueno, pero estamos con esa nacionalidad cordobesa. Nos hablabas del flamenco, ¿verdad? Sí, lo del flamenco porque uno nace, escucha de pequeño todo lo que es el flamenco con mi padre. Recuerdo, pues, por decirte, aquel Juanito Maravilla, ¿no? Marchena, todos los cantadores antiguos, donde conservo los pequeños, los discos, aquellos singles. Y bueno, pues eso te va marcando. Luego, cuando eres joven, te encuentras ahí en el rock, en la música pop, sale el rock progresivo, ahí aparece Triana, aparece Loli Manuel. Recuerdo que compré estos discos, que me los encontré en un sitio, porque no teníamos acceso nada más que a la radio. Y fue un encuentro con ellos en una tienda en Posada de discos y quedarme alucinado con estos dos discos, con lo cual compré los dos singles, el primero de Triana, que creo que era Abre la Puerta y Bulería 4x8, no recuerdo exactamente el título, y el de Loli Manuel, que luego coincido, voy a Sevilla, me meto a ver una película que era de Gonzalo García Pelayo, que yo no lo conocía. Productor, bueno. Director, periodista. Jerezano. Y me encuentro que entro a ver Manuela, entramos a ver Manuela, nenes con 17, 18 años, creyendo que íbamos a ver Emmanuel, ¿no? Como estábamos, bueno, con una edad, y nos metimos a ver Manuela. Qué bueno. Pedazo de película andaluza donde se reivindica nuestra Andalucía, ¿no? ¿Quién somos? Y ¿de dónde venimos? Y además sale, y la banda sonora era de Triana y de Lolo y Manuel. Bueno, yo creo que te vas encontrando en la vida con todas estas cosas, por casualidad, por causalidad. Ajá. Va uno andando y dice, bueno, de ahí el flamenco, el rock progresivo, vale. Ahí Pink Floyd, ajá, todo esto influye para llegar a vivir de la música el tiempo que tuve que hacerlo, con verbena, evidentemente, con orquesta, con lo que eran los conjuntos que se llamaban, y de ahí también pues esa parte de rock Alcazaba, que luego de mayores Alcazaba hemos conservado. ¿Cuándo aparece Alcazaba? Pues Alcazaba aparece justo en el 79-80. Bueno, o sea, sois contemporáneos de toda esta gente. Sí, claro, somos contemporáneos. Sí, porque parte de la gente de retorno, Medina Sahara, se vienen a la banda nuestra, y de la nuestra, Miguel Galán, se va a retorno a Medina Sahara. Sí, porque era lo normal. Los grupos, uno porque se iban a la mili, otro porque cambiaban, otro porque tal. Uh-huh. Fluía, ¿no?, los vasos comunicantes entre los grupos de Córdoba. Uh-huh. Yo creo que todo el mundo ha pasado por todos los grupos. Y de ahí Alcazaba. Luego, ya mayorcito, lo que hemos hecho es volver a juntarnos, los que hemos podido, y estamos en torno a 6-7 músicos, para poder interpretar y hacer un tributo a Triana, que es difícil. Ahí es donde iba a parar yo. Con motivo de este año, del 50 aniversario del primer disco que lanzan el 14 de abril del 1975, en plena, terminando la dictadura, y el 14 de abril, me parece una fecha también muy simbólica, donde tampoco es que vendieran tanto, porque se tiraron 2 años, grababan de 2 en 2 años, pero bueno, cuando terminaron ya en el 79, rompieron el mercado y además influyeron en toda la gente joven nuestra. Bueno, pues de ahí tenemos bolos, vamos, y vamos haciendo de una manera cultural, no de grupo de conciertos, sino contamos los motivos que nos llevan a reivindicar la figura del grupo de Triana, que está reivindicada por todos los compañeros músicos, entre ellos Randy. Sí, Randy López, que aparecía, sonaba con Mezquita anteriormente. Esa influencia, anteriormente. Es más que evidente, y por lo tanto, bueno, nosotros lo que hacemos es ir, contar, hacer un resumen de los 6 LP. En torno a 1 hora y media o 2 horas, y vamos cogiendo desde el disco del patio, desde el agobio, sombra y luz, vamos avanzando hasta el último de Triana, seleccionando los temas que creemos que, y los contamos, y contamos un poquito, que es lo que hace, con lo cual los conciertos no son conciertos masivos. Bueno, si hace falta se hace, pero que no. Son conciertos de 200 personas, de 100, de 300. O sea, que seguís en activo. ¿Y tenéis conciertos ahora mismo? ¿Tenéis a la vista? Pues, tenemos a la vista cositas. Pues anúncialos, aprovecha, esta es la ocasión. Sí, pues pero nombrarlo porque... Vale, ok. Por no hacer distinción. Pero bueno, aquí ha salido a relucir el nombre de Triana. ¿Qué te parece ya si vamos poniendo algo de música? Y vamos a hilar pues con Triana, ¿no? Claro, has escogido aquí un tema que me hablabas y que lo has escogido especialmente porque no es... cuéntanos la característica que tú le ves a este tema. Bueno, este tema yo creo que es desconocido para el público general de Triana. Pero sí, a los que somos un poco, somos más trianeros, efectivamente nos gusta y sabemos por qué. Porque tiene esa parte de rhythm and blues que abandonan ahí la escala típica de la bulería o del flamenco. Y la cadencia andaluza. Se meten en otro estilo, digamos. Ajá. Y me parece importante, y como el día está lluvioso, pues sí, mejor, la verdad, ¿no? Que sí, no me lo he nombrado. También yo creo que este tema, claro, pasó un poco más desaparecido porque forma parte del disco de 1980, Un Encuentro, y ahí estaba Tu Frialdad, que tal vez pues se llevó todo el protagonismo. Pero este cae fin a la lluvia, que viene muy apropiado con el día que... Y con estos días que teníamos, que llevamos ya un montón de días de lluvia por aquí, pues, ¿te parece? Vamos a escucharlo. Ahí está Jesús de la Rosa, Luque Eduardo Rodríguez Rodway y Juan José Palacios Orihuela Tele. Cae fin a la lluvia. Triana. Cae fin a la lluvia por el camino desesperado, para siempre me voy. Yo no la siento, estoy fuera del todo, pero paso por paso me voy. Llevo la mente y el blanco para bien o para mal. Ya no siento nada, qué pena me da. Sin andar, encontrado una sonrisa, yo tengo que marchar. Oh, oh. Tengo que marchar. Oh, siento nada, lejano canto me llama, pues yo tengo que marchar. Oh, oh, tengo que marchar. Oh, oh, tengo que marchar. Bueno, hemos disfrutado un montón con esa, con ese cae fin a la lluvia de Triana. Y ahora tenemos aquí de fondo, porque lo estamos poniendo de fondo porque, muy a mi pesar, porque me da mucho coraje que los temas no suenen enteros, por completo, vamos a poner los dos últimos temas que quedaban de esta lista. Está sonando por detrás mío ese Viudo del Submarino, de Juan Antonio Ganta, un cantautor cordobés. Hay una versión de La Cabra Mecánica. Ahora nos hablas un poquito de por qué esta elección, y sonará después también pues un tema que a mí me encanta. Para que, bueno, todos los que han sonado me gustan mucho, pero para que veas que la gente vea que realmente aquí hay variedad en el programa y en nuestro invitado y y en los gustos musicales y de todo tipo que hay en este, la variedad estilística que hay en este, que caracteriza este programa, sonará también un tema que ahora os hablaré de él. Ahora sonará a continuación. Pero bueno, estamos con este viudo del submarino de Juan Antonio Ganta. ¿Por qué lo has elegido? Y explícanos y ahora nos hablas también, que es importante ir, no marcharnos sin que nos hables de las novedades y de alguna cosilla más. Cuéntanos. Bueno, pues me encuentro un día un disco de La Cabra Mecánica y que lo suelo escuchar de vez en cuando y tal. Y me encuentro La Viuda del Submarino y veo que es de Juan Antonio Ganta, que no lo sabía. Y es un hombre que admiraba por otras canciones y desgraciadamente el desenlace de la muerte desgraciada de este cantante cordobés, ¿no? Y como homenaje a él, porque además por la letra, por la lírica, por la poesía que tiene y por la retranca también en la canción. Me pareció una canción para reivindicar a Juan Antonio Ganta, perfecta, ¿no? Qué bien, sí. La verdad que está bien. Si tenéis ocasión, la escucháis, porque además es que es muy divertida, tiene mucha retranca, muy en la línea, ¿verdad?, de este cantador cordobés, Juan Antonio Ganta. Bueno, pues ahora sí, nos tenéis que ir hablando de las novedades. Y ahora pues también has hablado de otras cosas, pero háblanos primero de las novedades. ¿Qué novedades tenemos para este año en la editorial Utopía? Cuéntanos un poquito. Mira, una novedad importante está hecha sobre la memoria democrática, la memoria histórica de Antonio Barragán, que es la aniquilación de la democracia municipal republicana, donde él hace una recopilación, un estudio de investigación de todos los municipios, de todos los ayuntamientos, de alcaldes, personalidades, jefes de junta de defensa democrática y concejales que fueron que asesinaron en la Guerra Civil Española y los, bueno, y él viene a contar todo esto. Es un libro que saldrá de aquí a 20 días, 30 días, Se está terminando, estamos en las últimas correcciones, y creo que es interesante, ¿no? Y va en la línea que nosotros estamos haciendo. Otra novedad que está publicada de ahora, de final de año, es Brigadistas Internacionales, de Francisco Moreno Gómez, otro historiador amigo, que, hace un recorrido por la tierra cordobesa, donde estuvieron las brigadas internacionales hasta el último día de la guerra. Bueno. Y bueno, él tuvo la suerte que la familia de Aldo Morandi, italiana, que era un coronel que estuvo dirigiendo el frente aquí en la provincia de Córdoba, lo contactaran y le dieron un manuscrito de 400 páginas y ciento y pico fotografías que él iba haciendo con su propia cámara, donde se ve, ¿no? Qué bueno. Entonces es un libro ilustrado, histórico, de toda el norte de la provincia de Córdoba, desde Villanueva a La Granjuela, Los Blasques, todo, está fotografiado. Los hospitales, entre ellos los hospitales móviles, digamos, ambulancias y tal, que tenían, cómo vivían, es un documento gráfico importantísimo. Es un estudio que hace Francisco Moreno, y se ha estado vendiendo y se está vendiendo muy bien, ¿no? Otras novedades que tenemos, pues queremos sacar un libro sobre Córdoba, que es una reedición de Francisco Solano Márquez, que es Córdoba de la bicicleta a la Vespa. Bueno, es también mostrar esa estampa de Córdoba, donde se viene también a reivindicar esos años 60, de cómo estaba la ciudad, ¿no? Esta ciudad tan importante, patrimonio de la humanidad, y que creo que Francisco Solano es uno de los mejores periodistas que saben retratar la época que ha venido viviendo Córdoba, ¿no? Me gusta. Un señor entrañable, tiene también, entrañable. Sí, entrañable. Tiene La Córdoba Insólita también, publicada con nosotros, bueno. Y nos parece una persona importantísima, ¿no? Y tanto. Muy bien. Y bueno, eso, bueno, no lo olvidéis, Editorial Utopía está en la Plaza de las Beatillas, ¿verdad? Ahí, sí, señor. Mismo de la taberna. Sí, sí, le echaron pues la taberna y donde tuvimos la porque este año en el aniversario, en el décimo aniversario que celebrábamos, hemos puesto en los libros, en la propaganda que hemos hecho del décimo aniversario, la imagen de Federico García Lorca, porque tuvimos la suerte que supuestamente un 18 de abril del 35, también se he estado leyendo también y hay... Puede haber una variación de fecha que fuese en el 36, el Viernes Santo del 36, que estuvo en las Beatillas, esperando a la salida de la Virgen de las Angustias, la escultura este de Juan de Mesa tan importante. Y, está al lado de la profesora Agustín, para la gente. Hay un libro de Antonio, el periodista de Córdoba, director del diario Córdoba, que hizo... sobre la visita de las distintas visitas que hizo Federico García Lorca, y él siempre iba a ver a su amigo José María Alvariño, que vivía en la calle de las Aguas, cerca de los Padres de Gracia, y se venían por San Agustín y corrían los distintos tabernas de por allí. Sé que podía estar por el Pancho, en las Beatillas, en La Paz, taberna antigua, en el Bolillo, que está justo enfrente de la taberna de la Fuenseca y Santa Marina. Quiere decir que él está asociado por toda la lectura que hay y por las distintas referencias, por distintos amigos, periodistas, poetas, que venía a San Agustín y era un enamorado, que si lo identificamos, y nosotros creíamos que era importante reivindicar a Federico García Lorca. De hecho, bueno, pues lo tenemos... este año muy presente, ¿no? Muy bien, pues ya sabéis, una excusa más para visitar esa tienda, esa editorial Utopía, ahí en la Plaza de las Beatillas, justo al lado de la Plaza de San Agustín, y echar seguro un buen rato. Hemos hablado de las novedades, y antes de despedirnos, estamos despidiendo, vamos a poner de música de fondo otro tema que no va a poder sonar, pero que a mí me encanta, para que veáis, como decía, la variedad estilística de nuestro invitado de hoy, Ricardo González, y del programa. Va a sonar ese Say a Little Prayer de Aretha Franklin, que ahora nos contarás por qué lo has elegido, y con él pues ya nos cuentas un poco cuáles son tus proyectos y tus deseos para este 2025, y vamos concluyendo. Cuéntanos, Ricardo. Bueno, pues... Este tema, ¿por qué lo elegiste? Me llamó la atención. Mira, este tema... tiene es ese disco de cabecera que tengo siempre en el equipo, al lado de la mesa de trabajo, donde me estimula sensorialmente este tipo de... Pues, hay veces que necesita uno un poquito de... Y no es mi música preferida, pero sí es verdad que esta canción de Aretha Franklin es la que pongo para empezar a animarme, ¿no? Y... Uh-huh. ¿Qué relación tiene esto? Pues esto tiene esa parte, la relaciono con el tema de Julio Romero, el 150 aniversario, una publicación que acabamos de hacer, Chiquita Piconera y sus paradojas, porque también está muy en el entorno nuestro la influencia de Julio Romero por los distintos trabajos y publicaciones que hemos ido haciendo, y el premio Moebius de Barcelona que nos dieron por una aplicación hecha, una visita interactiva de Julio Romero. Hubo un premio en el 94 de un documental biográfico sobre Julio Romero. Yo creo que ahí, en esa costelera los meto, porque son dos cosas presentes, igual que estaba García Lorca, Federico, está muy presente Julio Romero en carteles, en trabajo, en mi casa, ¿no? en mi estudio, ¿no? Sí, sí. Qué bien. Bueno, pues ya los que no la conozcáis, seguro que sí, que todo el mundo conoce a Aretha Louis Franklin, cantante norteamericana, nacida en Memphis, nacida en Detroit, la llamada Dama del Soul, Lady Soul, Queen of Soul, la Reina del Soul. Y bueno, una de las referencias absolutas del rhythm and blues de la música norteamericana. Ganó 18 premios Grammy, entre otros muchísimos premios, Vaya, a escucharla con calma, todos sus temas, ese respect, este tema este que estamos escuchando, ese I of Little Prayer, digo una pequeña oración, ese Free Way of Love, en fin. Ya nos despedimos. Sí, por favor, cuéntanos, a ver, ¿qué proyectos tienes? ¿Cuáles son tus deseos para este 2025? Y nos iremos ya, dejaremos de fondo ese tema, pero bueno, ahora lo recordamos. Cuéntanos primero y ya nos despedimos. Cuéntanos, ¿qué deseos tienes, bueno, qué proyectos tienes? El deseo, yo creo que es reivindicar el acto más revolucionario que hoy puede hacer y que puede demandar un editor, que es leer. Hoy día leer creo que es lo más importante. Se lee, no se lee bien, si también una opinión personal, pero sí se lee bastante porque estás delante de una pantalla y todos ¿Por estamos obligados. ¿Por qué dices eso, que no se lee bien? Para ver si va a ser lo mismo, pero que yo creo que no se escucha bien, porque la música tampoco se escucha bien. Pues es, como decía... creo que fue Alejo Carpentier que decía, él no escuchaba música de fondo, él escuchaba música, pero el tenerla ahí de fondo prácticamente no le servía. Él cuando realmente escuchaba la música es cuando se dedicaba, ponía los cinco sentidos en escuchar lo que tenía de fondo, lo que estaba escuchando, no como un fondo, perdón, no era un fondo musical sobre él hacia las cosas, que está muy bien también, yo la utilizo, pero tal vez por eso, es porque dices tú que la gente lee pero no lee. Creo que estamos en una sociedad que nos está demandando con el consumo diario y nosotros caemos, y evidentemente estamos destinados y predestinados a esto, y esa ansiedad pues te hace querer ver más cosas, leer más cosas, no pararte a disfrutar de la música como cuando poníamos un LP que te tenías que salvo que levantara la aguja, te veías, escuchaba el LP completo y tenías tiempo. Y ese tiempo se nos termina desde que tenemos el Spotify, desde que tenemos el YouTube. Y eso, en la lectura pasa un tanto de lo mismo. Tú buscas Wikipedia, buscas archivos. Y en el trabajo diario creo que hay ansiedad, hay estrés y se lee más, evidentemente, porque nos forzamos más, porque necesitamos más, pero se lee peor, con lo cual retienes menos, digieres menos. Es como la comida basura, es decir, si por no nombrar, si te comes un buen guiso y lo saboreas, y a tu hora, sentado en una mesa camilla en el brasero, pues es mucho mejor que si te comes una comida basura, claro, en la esquina de... Totalmente. Y sin ritual, que yo creo que es muy importante, ¿no? Es decir, la lectura, poder estar tranquilo, la música, escuchar la música, todo esto, ¿no? Y como proyecto, yo por cerrar, por decirte que me pregunta, mi proyecto es de verdad quedarme tranquilo, dejar un poco, no sé si podré, pero terminar esa cantidad de manuscritos, de poesías, de dibujos que tengo almacenados, que le publico a todo el mundo, pero no me publico a mí mismo. Vaya. Con lo cual, quizás ese es el deseo, y como proyecto, bueno, pues que seamos más iguales, más solidarios, más justos, Y seguir luchando en los valores de igualdad y de justicia social. Creo que con bien. Eso ya creo que estoy pidiendo mucho, pero vamos, es lo justo debo hacer. Sí, totalmente. Es lo justo y me parece, desde aquí nos parece estupendo. A mí personalmente me encanta esos proyectos, esos deseos. Y bueno, pues ya nos toca ir despidiéndonos, ahora sí, vamos despidiendo. Ahí sonará ahora de fondo ese Green Book, como os prometimos, esa música de que aparecía en la película del mismo nombre, que ganó el Oscar, la mejor película en 2019. Ahí sonará esa Copacabana Orquestra con ese tema All Black Magic, escrita por Harold Arian y Johnny Mercer. Y nada, Ricardo, darte las gracias, las millón de gracias gracias a vosotros por la visita. Esperemos que la hayas disfrutado. Para mí ha sido un placer, se me ha hecho súper corta y un poco tenso porque se nos iba el tiempo, creo que nos hemos pasado bastante, ¿verdad, Javi? Pero bueno, creo que los espectadores nos entenderán que la ocasión lo merecía, el escuchar las sabias palabras que nos ha dejado siempre. Por aquí, todo lo que nos ha hablado acerca de sus libros, de la editorial, Utopía de la tienda, de la música andaluza, del flamenco, vaya, todo su compromiso social, político que ha tenido a lo largo de los años. Y a mí me pareció muy interesante. Espero que vosotros lo hayáis disfrutado también. Es un placer, un honor el tenerte por aquí, Ricardo. Pues muchas gracias, Rafael. Espero que lo hayas disfrutado. ¿Lo has pasado bien? Pues lo he pasado estupendamente en el programa. Y corto. Además, encantado de habernos conocido ya años. Ay, vaya que sí, vaya que sí. Vaya que sí. Creo que en una taberna en San Agustín. Una taberna, por ahí fue, sí. En un concierto tuyo en la iglesia de San Agustín. De acabar, correcto. De final de año de Mozart. No, era un requiem de Mozart. Y sí, ya hace unos cuantos años. Vaya que sí, sí, sí. Siempre buenos ratos, gratos momentos contigo y nada, agradecerte, digo de nuevo, y nada, deciros que nos vemos el próximo sábado a las 6 de la tarde aquí en Paradigma Radio con una nueva edición de Esencias Sonoras. Ya sabéis que nunca falte la buena música, la buena lectura, importante hoy, y nada, mucha salud para todos, para todas, que seáis felices y que disfrutéis. Nos vemos. Fire. Well, now you're the lover I have waited for. You're the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine, yow, down and down I go, round and round I go. In a spin, kind of loving that spin that I'm in, under that old black magic on lover. Talking about the black old magic. Yeah, baby, because I love, oh yeah, love that thing. Y esto ha sido todo por hoy. Hasta aquí una nueva edición de Esencias Sonoras, el programa de músicas selectas para una inmensa minoría. Hasta el próximo sábado. Salud y buena música.